1 del año 0. Empecé a construir barato como Paco el Pocero, y por hacerlo casero me denostaron raperos. Puede que fuéramos malos, pero siempre sinceros. Los años han pasado tan rápidos como vinieron, entre malos pedos y los problemas de dinero. No te sé decir si he conseguido lo que quiero. Tengo un verso muy bueno y está grabado por si me muero. Es mi legado el de otra voz desoída, silenciado como planos del motor toroidal. Si encarné a David y a pedradas mate a Goliat, puedes venir tu gilipollas que te voy a. No se puede hablar, cada vez hay más censura. Democracia con menos derechos que una dictadura. Lo que quieras hacer con tu rap, a mí me la suda. Pero ten respeto por la escritura, hijo de puta. Tus temas son como pastelitos sin azúcar, me sientan como una sobredosis de Fabe de Fuca. Como ser André Chikatilo cuando tienes todo en contra y tú pendes de un hilo. Como ser André Chikatilo y meterse en el ritmo manteniendo al oyente en vilo. Propaganda del sistema, no puedo insultarte más. El día que te mueras se me acaban los problemas. Sin opinión propia, ¿dónde vas con ese rap? ¿No te han dicho tus colegas que gimes como una perra? Como sé, André Chikatilo, si resulta inflamable cada palabra que digo. Como sé, André Chikatilo, si diciendo la verdad solo te ganas enemigos. André Chikatilo es un monstruo sin modales, porque se han reído en mi puta cara subnormales, opinando sobre todo, pero qué coño saben. Son esclavos de su tiempo y de las redes sociales. Igual se creen ser el jurado del tú sí que vales. Solo repiten lo que sale en medios oficiales. ¿Cómo ser André Chikatilo en un mundo surrealista que ha perdido ya el sentido? ¿Cómo ser André Chikatilo si no sabes una mierda porque siempre te han mentido? Modifica la conducta, proyecto MK Ultra. Flotan las grandes mentiras y la verdad se sepulta. Estirpa de identidad, autoridades corruptas. La revolución se insulta, se veta, se multa. ¿Cómo ser André Chikatilo en una sociedad egoísta llena de seres mezquinos? ¿Cómo ser André Chikatilo cuando eres un don nadie afrontando tu destino? El último día del último mes del año escribo columnas de as como Alfredo Relaño. Ante el espejo del baño, un desnudo ser extraño. Esta es mi poesía nacida para hacer daño, porque yo soy el elegido para responder a cómo ser André Chikatilo. Porque yo soy el elegido para responder a cómo ser André Chikatilo.